Nunca los voy a defraudar. Y esto dice así: 1990, Raymond Ayala Rodríguez, un chamaquito de barrio que una noche se decide ser un rapero famoso. Coge libreta y escribe sin tener miedo al fracaso, su propio sueño persigue. Como todo al principio, mucho rechazo sabía. No era fácil buscarse el pan de cada día. Estuvo al borde de la muerte, pero él no le entendía que el Señor en la tierra un propósito le tenía. Ser Daddy Yankee, el cantante, la radio y todos los canales, llando las llaves, un artista que suena en todos los niveles sociales. Agradecido el apoyo de todos los residenciales, representando la isla por diferentes naciones, compartiendo mis sueños, viviendo mil emociones. No saben cómo se siente cuando canta mis canciones. Gracias por apoyar Cangri.com y los honrones. Perreando, perreando, perreando, perreando, perreando, duro. Puerto Rico activado. Oh, ah. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Puerto Rico más duro. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Ahora le toca mi rumba, la que tu calle retumba. Muchos cavaron mi tumba, pero no hay nadie que pueda comisar. Ahora le toca mi rumba, la que tu calle derrumba. Muchos cavaron mi tumba, pero no hay nadie que pueda comisar. Oye, ¿qué? Las llaves están activadas, solteras están activadas, mujeres están activadas, ninguna cocina. Las llaves están activadas, solteras están activadas. ¿Cómo? Ahora me toca a mí matar. Corrido están activados, los perros están activados, mi copa están activados, ninguna cocina. Los perros están activados, los perros están activados. Oye, me gusta ver a Puerto Rico activado. Oh, ah. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Puerto Rico activado. Oh, ah. Oye, ¿y dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Y dónde está el corillo de perro? ¿Dónde está el corillo de perro? ¿Dónde está? Oye, las llaves están activadas, solteras están activadas, mujeres están activadas, ninguna está motina. Las llaves están activadas, solteras están activadas. ¿Cómo? Ahora me toca a mí matar. Corillo está activado, los perros están activados. Puerto Rico, gracias por apoyar el Cangri. Espera mi disco Barrio Fino. Dense un aplauso a ustedes. Gracias por hacer mi sueño realidad, Puerto Rico. Son los mejores. Los quiero. Siempre humilde. La fama y el dinero nunca me cambian. El que me conoce, que está ahí, sabe que eso es así. Siempre humilde hasta la muerte. Daddy Yankee y yo. Mi banda. Ángelo Torres. El mejor. Ángel y Chris. Los MVP del año. DJ Ulva, mi DJ. Los dementes musicales, con este maestro que está aquí, Mr. Monserrate, mi productor musical en el estudio. Alex Monserrate y DJ Ulva, Egi, a toda la banda, Clemen, Pongo, ¿sabes cómo es? Me despido, Puerto Rico, y los quiero mucho. Pero vamos a darle un Seguroski para finalizar. Vamos a darle la última. Con esto, me despido. Ulva. Stop the beat, man.